postergada por muchos años. Bueno, respuesta número cuatro, claramente hay que seguir luchando por los derechos de la mujer. Está comprobado ya hace mucho tiempo que hay una igualdad tremenda o superior. Pongámonos más feministas y yo creo que la mujer ha sido superior en muchas cosas. El problema es que en este país no se está reconociendo el valor de la mujer chilena, en el cual hay mujeres que sacan adelante a sus hijos, son grandes empresarias. Y han podido salir adelante toda una vida solas.